11 de la mañana, 10 minutos. La semana pasada, la coordinadora de la Comisión Redactora de la Nueva Ley de Comunicaciones, Silvana Giudici, presentó los 17 principios que regirán la futura legislación. Se abre ahora un proceso supuestamente democrático, participativo, después de, a puro golpe de decreto, haber destrozado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien los 17 puntos presentados por esta comisión hablan de diversidad y de pluralidad, no establece ningún porcentaje ni tampoco mecanismos para evitar la concentración de medios en la Argentina y nada dice en torno a la reserva del 33% para medios sin fines de lucro. Escuchemos las conclusiones de Santiago Marino en su columna del lunes en Fuerte al Medio aquí en La Mar. Pensando en estas ideas sobre los 17 principios, la convergencia es conflicto, el mercado adelante para que no se espante, las mejores cuestiones miran hacia atrás y los sin fines de lucro son corridos a un costado para que no molesten, uno podría decir que es un conjunto de principios generalistas, es decir, se puede hacer cualquier cosa con esto, una muy buena ley o una pésima ley para la democratización de la cultura, que es muy diferenciada entre algunos principios que son taxativos y tienen definiciones puntuales y otros que son la generalización más amplia que podamos conocer, que son principios pro mercado, que generan mucha incertidumbre para el sector sin fin de lucro, que encuentra incongruencias, que muestra incongruencias entre los propios principios y entre los principios y la política que lleva adelante la Alianza Cambiemos, y que desconoce, por un lado, el contexto económico en el que se dan los medios, niega, elimina la apelación a la noción de la concentración de la propiedad, pero sobre todo el contexto político en el que se presentan estos principios, porque insistimos nosotros, tenemos muchas dudas de si será posible una nueva ley de la convergencia en el 2017, un año electoral en Argentina. El diablo está en los detalles. El reconocimiento puede ser muy amplio, pero si no sos taxativo en las definiciones concretas, es posible que entonces aquello suene solo a paraguas protector. La Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, es decir, la Reforma para la Comunicación Audiovisual en la Argentina, abrió ahora una ronda de consultas y el día miércoles convocaron a la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí estuvo nuestro compañero Francisco Godínez Galay del Centro de Producciones Radiofónicas, también integrante del programa El Peso del Rocío aquí en La Tribu. Francisco, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va, Diego? Bien, muy bien. Contanos cómo estuvo ese encuentro con la comisión que busca ahora crear una nueva ley de servicios de comunicación. Raro, ¿sí? Estuvo raro. Una habitación cerrada, digamos, una mesa redonda, miembros de la comisión redactora, tres miembros nomás de la comisión redactora y cuatro organizaciones a exponer. Mucho calor hacía, mucho calor. Había masitas. Y bueno, lo que te dan son 15 minutos... 15 minutos para exponer tus puntos de vista o digamos los de la organización a la que vas representando, los aportes, y ellos toman nota, después se quedan con la copia en papel o digital que les lleves y te hacen algunas preguntas, cosa que yo no sabía y está bastante bien. Después de la exposición hay una como una ronda de preguntas de la comisión. Bueno, ahí como Red Nacional de Medios Alternativos lo que fuimos es a llevar un poco la posición de los medios comunitarios, alternativos y populares, sin agotar lo que son la diversidad de voces de las distintas redes. De hecho, dijimos, estos espacios tienen que ser públicos, más abiertos, más constantes. Es una vez cada 15 días que se reúne con organizaciones por invitación. A ese ritmo, dudo que salga una ley participativa en poco tiempo. Y bueno, nos concentramos en analizar un poco los 17 puntos que recién hablabas y escuchaba a Santiago, analizar esos 17 puntos, la ambigüedad con la que se presentan a los medios comunitarios alternativos y populares allí, y pedir, como venimos diciendo hace años, que existan garantías, reconocimiento y que esté presente este tipo de medios, no como subsidiarios del mercado y del sector estatal, sino porque tienen sus características propias y porque son necesarios y útiles también para la comunidad. Así que hicimos los aportes que pudimos en cómo deberían estar representados para nosotros los medios comunitarios allí, que deberían sostenerse los fondos de fomento tal como los contienen la ley todavía vigente. Bueno, eso fue como un poco nuestra participación allí. Ya que nombrás los fondos concursables, muy pronto saldremos a anunciar justamente lo que está ocurriendo con esto, porque no solo no se está ejecutando el presupuesto destinado para el 2016 para los fondos concursables para medios comunitarios de todo el país, sino que también hay deudas tremendas del Estado con concursos que ya fueron aprobados, que algunos ya están en curso y que no se están depositando las segundas partes de esas liquidaciones. La verdad que una situación preocupante para un gobierno que además en otros ámbitos ha siempre manifestado que lo que tiene es una suerte de eficiencia en la ejecución. En este caso lo que estamos viendo es una demora importante y una burocracia peligrosa, ¿no? Totalmente, y que no tiene nada que ver con lo que fue el decreto 267 que reformó algunos artículos de la ley, contra lo que a veces se piensa o se escucha por ahí. La ley sigue vigente, la 26522, en casi todo su articulado. O sea, obviamente los artículos que fueron reformados por los decretos son sensibles, tienden a la concentración, pero sobre medios comunitarios alternativos y populares y sobre los fondos de fomento debería estar ejecutándose la continuidad de esa norma. Y no está pasando, no está sucediendo. Lo que hay una continuidad es en el retardo y la letanía para ejecutar esa norma, ¿no? Francisco, decías que en la mesa no estaba solo la Red Nacional de Medios Alternativos, y a veces nos pasa también que en el ámbito en el que nos manejamos, cada vez que discutimos de comunicación, lo hacemos desde nociones comunes en las que hay más acuerdos que desacuerdos, ¿no? Entre radios compañeras y demás. ¿Qué pasa cuando se escucha a otros grupos que se sientan a la mesa con sus propios intereses? Bueno, ahí hay quizás algunos choques. Hubo mucho acuerdo con los representantes de los medios universitarios que estaban ahí, ¿sí? FADECOS y REDCOM. Muchas cosas que ellas alertaban y pedían van en el mismo sentido, entender a la comunicación como un derecho humano, cosa que en los 17 principios no aparece, ¿no? Está inclinado todo a entenderlo como una herramienta más dinamizadora del mercado a la comunicación, y creo, entre paréntesis personalmente, que es por eso que intentan definir esta nueva cosa como comunicaciones convergentes, como una excusa para forzar la posibilidad de que existan negocios cruzados, ¿no? Y que los grandes jugadores puedan brindar telecomunicaciones y radiodifusión. Pareciera ser esa la excusa para la cual aparecen las comunicaciones convergentes definidas, y por lo cual no se define la comunicación como un derecho humano. Luego estaba COPITEC, que es una cámara de tecnologías de la información y la comunicación, y bueno, y también radioaficionados. Esa fue como la elección de esa jornada, una mezcla rara, ¿no? Y cada uno dio su posición, dio sus aportes, y bueno, después no se sabe qué pasa con eso, ¿no? Porque eso se lo queda a la comisión, y hay que estar atento, hay que ver qué nivel de presión se puede ejercer sobre lo que sea el texto final de la norma, si es que es alguna vez. Veo un desafío muy complicado en algo que pudimos vivir en el proceso anterior, ¿no? Para la conformación de la ley 26522. Me parece que se están dando discusiones en torno a todo esto de una manera mucho más técnica y mucho más sectorizada. Y me parece que la discusión sobre la comunicación audiovisual en Argentina había adquirido un rango importante cuando se había involucrado a toda la sociedad en la discusión en torno a qué significa la concentración de medios en mi vida cotidiana, qué significa que me informe siempre por los mismos canales y aunque no quiera, qué significa que más que periodistas y comunicadores lo que tengamos son voceros de empresas en los medios de comunicación. Me parece que allí hay una tarea a recuperar para que el debate sea un poco más interesante que tecnicismos por sectores, ¿no? Tal cual, si algo ganamos con la discusión amplia de la ley todavía vigente, repito, fue eso, ¿no? Que veíamos gente que por ahí no trabaja en la comunicación, pero podía tener su opinión. Y entendió que Clarín tenía sus intereses y que los medios públicos estaban siendo gubernamentales en vez de públicos, y como que todos podían decir algo sobre medios. Eso a mí me parece súper, súper positivo. Y ahora sí hay un cambio de paradigma, te lo digo ya desde un lugar estético y hasta anecdótico, de estar en un piso 18 de un edificio, en una habitación muy chica, ahí, en ese espacio, dando los aportes de lo que va a ser una ley participativa, y sin más opción que esos 15 minutos, ¿no? Lo cual también es contradictorio cuando se habla de comunicación y libertad de expresión, ni hablar. Francisco, un abrazo grande y buen fin de semana. Abrazo. Francisco Godínez Galay, de la Red Nacional de Medios Alternativos, del Centro de Producciones Radiofónicas y del programa El Peso del Rocío, aquí en La Tribu, contándonos la experiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos, conversando con la Comisión para la Elaboración de una Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando hablamos de concentración de medios, hablamos de que te digan qué tenés que pensar constantemente, más allá de que creas que estás eligiendo, vas a encontrar al pulpo en todas partes. Por eso, siempre decimos que cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios.